Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno amigos, hoy vamos a irnos a los años 90 y 2000, son un par de décadas que vamos ahí a escuchar hoy dentro de la historia de esta música que tenemos tan increíble en este país, en España. Vamos a irnos con una banda zaragozana, El Niño Gusano, que estaba formado por Sergio Nalde, guitarra, teclados, Mario Quesada, bajo, Andrés Peruca, batería, Sergio Álvora, voz y Paco La Higuera, guitarra. Sacan 3 LPs y 3 EPs y 4 sencillos entre el 2002. Y bueno, se saca el doble EP recopilatorio. En 2000 se saca el LP recopilatorio. Ya me empecemos a liar de ese. El frío que hace hoy aquí en Gijón, que para ser primavera, la verdad que está la cosa. Qué pena, me figuro que nuestros oyentes lo habrán sufrido hoy todo el día, que parece que estamos en principios en el mes de febrero. Bueno, como os iba diciendo, este grupo, El Niño Gusano, que fue un grupo bueno que tuvo su éxito. Y bueno, siempre estuvieron trabajando con la discográfica Mar. Hay un disco homenaje en el 2004. Y bueno, os voy a poner una canción que se llama amigos, la mujer portuguesa. Ahí estoy un poco liado, porque debes, como os dije anteriormente, yo cuando tengo frío me quedo completamente aterido. Bueno, pongo ya esta canción de El Niño Gusano, la mujer portuguesa, que es su primer LP del año 1995. Luso, bueno, lo pongo ya mismo. ¿A qué os parece El Niño Gusano? La mujer portuguesa. Para ver lo que nadie vio. Un telescopio pones en su cara. amigos, ahora vamos a cambiar completamente de estilo con unos históricos del rockabilly aquí en España, Los Briones, un grupo catalán de Barcelona exactamente, que bueno, que han sacado un montón de LP, 6 y el último en el año 2015. Voy a poner una canción que se llama Buscando en la radio, de su primer LP del año 1991. Que ya veis que están buscando en la radio y sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Buscarlo siempre en el dial 105.0. Bueno, vamos a irnos con una banda que, bueno, de estas bandas también impresionantes, Los Enemigos, y este es el EP de Nada del año 1999, la ICO Discos. Voy a poner una canción que se llama Todo a 100 y no voy a presentar más porque ya sé que Los Enemigos es de los grupos preferidos que tengo yo aquí en Bacanal Musical. Soy un todo a 100. Soy lo que me ves. Soy un turbo diésel porque sé que lo que a ti te falta me sobra. Cambiamos de piel. Yo te doy mi sed. No tengo otra cosa, yo que sé. Solo sé que lo que a ti te falta me sobra. No puedo parar, ni quiero frenar. Yo no sé decir basta. No sé decir no, si sé decir más, me debo la vida a cucharas. Porque sé que lo que a ti te falta me sobra. lo hambriento que estoy, lo poco que soy. Tú me lo embargas desde hoy, porque sé que lo que a ti te falta me sobra. No puedo parar, ni quiero frenar. Yo no sé decir basta, no sé decir no, si sé decir más, me debo la vida o a cucharas. Porque sé que lo que a ti te falta me sobra. Sé decir no, si sé decir más, me bebo la vida, la cucharás. Porque sé que es lo que a ti te falta, porque sé que es lo que a mí me sobra, porque sé lo que sé y si te sobra me basta. La verdad que qué grandes son los enemigos, qué grandísimo grupo. Ahora vamos a irnos con un grupo que yo desconocía, preparando este programa lo descubrí, que se llama Cognitive Muffin, un grupo de rock progresivo y sinfónico, que es buenísimo, especialmente este LP Nautilus, que estuve escuchándolo cuando preparaba y tal, y me pareció, la verdad que realmente fantástico, no lo conocía. Pues estuve leyendo que este LP es muy buscado por los coleccionistas y que tuvo mucho éxito fuera de España. Aquí desgraciadamente no tuvo tanto empujón, pero fuera de España fue un grupo muy reconocido. Y bueno, está formado por Pedro Granel, voz y guitarra, Enrique Otero, teclados, Pablo Reja, guitarra, Javier Bamonde, bajo y Pachi Valera, batería. Sacan dos LPs, Nautilus, como decía anteriormente, en el año 1994 y otro en el año 97. Spice Whitten se llama. Y bueno, hay que decir que cuando se va esto... Pedro Granel, la verdad que baja un poquitín lo que es el nivel que había hecho esta grabando. Voy a poner una canción que se llama Andrum del primer LP de Nautilus. Lo pongo ya mismo y disfrutar de este grupo coruñés. Thank you. Uf, como verías, realmente, realmente bueno este grupo, Cosmic Muffin, es que, quedaros con ese nombre, y el LP se llama Nautilus. Y bueno, antes dije una cosa, del año 97, el segundo LP realmente se llama Space Within Grill and Comfort, que no solamente os dije la primera parte de este segundo LP, que como os decía anteriormente, pues Pecho Granel, estudiado por Julio González, y parece, bueno, no oí el segundo LP, pero según oí las críticas, se notaba un poquitín que bajaba la calidad con respecto al primer LP Nautilus. Bueno, vamos a irnos ahora con Sex Museum, también unos viejos conocidos de Bacanal. Fue lo primero que puse cuando empecé a tocar un poco los 80 y los 90, y vamos a escuchar una canción que es del año 2008, Wasa Masa, lo voy a poner ya mismo, que bueno, que tuvo su exitillo, se podría decir, ¿no? Bueno, el EP se llama, a ver si me sale, que está en inglés, porque están viendo muchos grupos en inglés, como los que cantan en inglés, 13 Hits This Never Were. vamos a dejar ya lo que es Sex Museum para irnos a La Coruña, como el grupo anterior, ¿no? Bueno, lo primero, porque el grupo de Sex Museum, que eran, son catalanes, el grupo Elephant Band, que es una banda que va del año 1996 al año 2001 y está formado por Nacho Mora, bajo, Ramón Saleta, batería, García Villaboy, órgano y Joel López, guitarra. Sacan dos LPs, Four Cold Rays en año 98, de Animal Records, que es un mini LP, y Fábrica de Chocolate en el año 1999, de Master Records. Vamos a poner una canción de su primer LP, Kicking Peebles, o Peebles, no sé, ya sé que en inglés es un desastre, pero da igual, voy a poner esta canción, que también es un grupo que merece ser conocido, Elephant Band. A little boy is by the sea, kicking peebles out of beat, trying to understand the things that he got to be the soul. Looking at his feet, trying to find the things he needs. Thinks to be a matter boy, but knows the fear at all. He doesn't know about tomorrow. Dejar ahora el FM Band para irnos con un grupo, bueno, de un gran éxito comercial como es M-Clan, que desde el año 93 esta banda murciana lo está dando todo, lo que es de esas bandas que bueno, o sea, tiene un éxito alrededor con respecto a las anteriores que estamos escuchando hoy, ¿no? Os voy a poner una canción que es de un LP que se llama Memoria de Espantapájaros, os lo voy a poner ya mismo, que está bastante bien, ya veréis. We'll be right back. para llegar hasta tu lado. Y aquí me tienes de rodillas, amor. Y es que yo no sé lo que debo hacer. En tu órbita todo se cae. Voy a acompañarte en las galaxias por toda la eternidad, a un paraíso no identificado, amor universal. Tú eres mi amante extraterrestre y has arrasado mi planeta como una invasora emocional. Me vestiré de pink y plata y en los anillos de Saturno haremos el amor sin gravedad. Por primera vez encontré la fe, como en un Big Bang voy a explotar. Amigos, la canción se llama Amor Universal, que nos dije antes, que directamente os metí la canción. Veréis que estaba muy bien, de Mclan, como decía antes, uno de esos grupos que triunfan. Ahora voy a poner una canción de un grupo de Aragón que se llama Como Cagallón por Acequia, que esto es con Chuan, ya sabéis, de Radio Mai, que hace un programa muy parecido al mío. Desde aquí le quiero saludar y agradecerle muchísimo que me haya pasado esta canción. Le pedí que me diera esto, pues grupos de rock que cantaran en aragonés. Aragón es un idioma que, la verdad, que no controlo nada. Entonces, a partir de aquí me estuve mirando y, por ejemplo, lo que hablan estos chavales de Porcus Femina, que es como se llama el grupo, se llama Patués. algo así, ¿no? Dialecto del aragonés en la zona oriental de Aragón. Y es una cosa muy curiosa porque él, cuando me escribió, bueno, hablando un poquitín de lo que es el aragonés, decía que le recordaba mucho al asturiano. Y efectivamente, la verdad es que se parece muchísimo, porque dicen también que dicen ye como nosotros y tal. Y después estuve mirando por internet cómo se hablaba y la verdad es que me llamó mucho la atención. Bueno, os voy a decir este grupo, Porcus Femina, quiénes son, ¿no? Marcos Castán, voz; Enrique Lleida, guitarra, coros; José Luis Martínez, bajo; Fernando Carroy, batería; y Julián Cabero, teclado, guitarra. Bueno, aquí tengo que agradecer a Chuan, ya sabéis, ese fantástico programa que tiene, que se llama El Vinilo Perdido, de Radio Mai, que siempre os lo digo, lo tenéis que escuchar porque está más que bien. Y bueno, un saludo muy fuerte, Chuan, y muchas gracias por pasarme esta canción, que la voy a poner ahora mismo para que aquí en Asturias veamos, bueno, los parecidos que hay en el idioma. Te has marchado de aquí. Me recuerdo. veréis, amigos, se ve que esto es un directo. No sé exactamente dónde fue este concierto, porque Ufemila, que es un grupo que habla, bueno, hablan en este idioma, en aragonés, en este caso un dialecto, el propio aragonés, y bueno, siempre hay que aportar un poquitín para estos idiomas que están en peligro de desaparecer completamente, y muchas razones por la población de la zona rural en toda España, que es una auténtica tragedia. Pasa también en Asturias, porque realmente quien habla asturiano aquí en Asturias, bueno, son la gente esa en el campo, ¿no? Y eso se está perdiendo todo, y tenemos un valor cultural en este país que es una pena que se llegue a perder. Bueno, desde aquí, como decía antes, que soy muy pesado, un saludo a Chua. Bueno, vamos a seguir en Aragón esta vez, porque vamos a ir con un grupo de Zaragoza que se llama Los Intrusos, que está formado por Fernando Font, voz guitarra, Jesús Fuertes, guitarra, Germán Fuertes, bajo, y Nacho Herráiz, batería, que se formaron ahí a principios de los años 90, y en el año 91 solo sacan un disco por Hispavox, y voy a poner una canción que es el single que se sacó en aquel momento de aquel disco, que se llamaba así, Los Intrusos. Pongo Esto No Es Hollywood, de aquel año, del año 1991. Efectivamente, esto no es Hollywood, de Radio Crash 105.0 de la FM. Y vamos a irnos ahora con un grupo de Madrid, los Vancouvers, un grupo de power pop que se formó allá en el año 1989, y entre el año 1990 y 1996 llegan a sacar 4 LPs. Está formado por Marta Romero, Juan Santander, Ángel Cubero, José María Martín, y también estuvieron gente como José Niño Bruno, Javier Olaz y Quique Bruno. Voy a poner una canción, Let It Go, a ver qué os parece este grupo, que bueno, que fue la verdad realmente cojonudo. A repetir un grupo, como os decía anteriormente, un grupo que a mí, bueno, que bueno, sé, cuando lo escuché, este grupo de La Coruña, Cosmic Muffin, o sea, Cosmic Muffin. Voy a poner la segunda canción de este LP, Nautilus, Sunglass and Macoon, a ver qué os parece, a mí la verdad que me gustó muchísimo, tengo que reconocerlo, y por eso voy a poneros otra canción de ellos. Sun is shining, drive, drive. Bueno, vamos a dejar ya este grupo, os voy a poner la última canción, pero antes una aclaración, porque antes dije que Sex Museum era de Barcelona y son de Madrid, pero no les despiste, tengo que hacer siempre meto alguna de la pata, pero no son de Madrid, que me oyen y no sé, no les parece muy bien, ¿no? Ahora vamos a con el concurso del vinilo del millón de euros, que no se me había olvidado, muchachos, no se me había olvidado, y os voy a poner una canción de Doctor Explosion, que se llama Happy Girl, de un LP que se llama Música Grabada, Saltos y Cánticos. Bueno, esta tiene una explicación, porque tiene este título, porque cuando Jorge Explosion hizo la inauguración de su piso, pues vino la policía, porque a los vecinos no les parecía muy correcto que a esas altas horas de la noche hubiera semejante juerga. Entonces, cuando a la hora de poner el parte, la policía municipal, nuestra santa policía municipal de Gijón, puso, pues bueno, que había música grabada, saltos y cánticos, y pues se llama así este LP. Me tenéis que acertar de qué año es este LP de Doctor Explosion, os lo repito, se llama Música Grabada, saltos y cánticos. Ya sabéis que me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un LP, según estén las cosas en casa. Os lo pongo ya mismo. Happy Girl, con esto me despido a todos vosotros, tener un fin de semana lo mejor posible y venga, ya sabéis, estáis en Bacanal Musical, en Radio Crash 105.0 de la FM.